Seguimos desarmando el discurso de Mauricio Macri en el CCK el día lunes. Hace un rato, Maru, analizábamos junto a la voz de Luis Campos todo lo referido a la reforma laboral y el borrador que ya se conoció. Y otras de las cosas que se han dicho a la pasada en el discurso del CCK tienen que ver con los recortes universitarios. Macri dijo textualmente: se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público. Esto es lo que ha dicho el presidente y por eso estamos ya en comunicación con Santiago Gándara, secretario de prensa de la AGD, la Asociación Gremial Docente, que está representando a parte de los docentes universitarios. Santiago, buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. Buen día, Maru, Diego, ¿cómo les va? Muy bien. Contanos qué les pareció esto que ha dicho el presidente con respecto a la necesidad de mayor ajuste en la universidad pública. Mira, la opinión es casi, diría, la opinión unánime de toda la de todo el sector docente, estudiantil, a partir de la sorpresa, no sé si decirlo así, pero sí, en todo caso, de advertir que fue una declaración de guerra, no solo contra la universidad, sino contra, vos mencionabas que estuvieron hablando recién sobre la reforma laboral, sobre el conjunto de los derechos de los trabajadores, sobre el sistema previsional. Y en el cuadro general de todo este ataque, la mención que hace el presidente sobre la universidad, además de que constituye esto que decía, una declaración de guerra, no tiene ningún fundamento. El gasto público no está conformado por el presupuesto universitario, muy por el contrario. El gasto público, en todo caso, lo tiene que buscar en el pago creciente de los intereses de una deuda externa en este ciclo de reendeudamiento en el que estamos. El presidente, con este ataque, busca tratar de conectar con algún sentido común, muy reaccionario, que piensa que hay un despilfarro en el ámbito universitario, en el ámbito científico. No nos olvidemos que en diciembre del año pasado hubo una enorme lucha de los becarios del CONICET frente a los despidos de 500 compañeros, y ahí también este sistema de trolls y funcionarios que declaran cualquier cosa impugnaban a los becarios investigadores, señalando, bueno, qué es lo que investigan, inclusive trataban de señalar algunos títulos que parecían completamente triviales, como para explicar que la investigación en Argentina estaba dedicada a temas sin importancia. Ese ataque en ese momento y este ahora reforzado demuestra que viene por un ajuste en regla, en un presupuesto que ya está ajustado, en salarios que ya están ajustados y en condiciones de trabajo que son precarias. Por lo cual, lo que está avisando el presidente en ese discurso frente a empresarios, frente a la burocracia sindical, es que van por ajuste sobre el ajuste. Santiago, lo que resonaba también en el discurso de Macri es la frase ahora o nunca. ¿Lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca? Este es el momento. ¿Pensás que este ahora o nunca viene de la mano también de un consenso social? Mencionabas también este sentido común acerca del despilfarro del gasto universitario. La pregunta concreta es, sí. ¿Este ahora o nunca es consenso social también? Mira, yo tengo ya 56 años. Cada crisis que se produce en Argentina aparece en el lenguaje de los funcionarios y de los presidentes, los grandes acuerdos nacionales, los grandes consensos, las grandes políticas de Estado. Son todos eufemismos, mistificaciones para justificar lo que es un ataque al conjunto de los derechos de los trabajadores. Esto ha sido desde el gran acuerdo nacional, allá en el año 72, bajo la ANUSE, yo era chico, digamos, en adelante. Por lo cual las búsquedas de consenso las está buscando precisamente en el CCK, en el empresariado nacional, que salió a apoyarlo en bloque. Toda la burguesía está apoyando en bloque este programa del gobierno. Es más, él lo está representando, él me refiero a Macri. Y además la colaboración escandalosa de la burocracia sindical. Una burocracia sindical que ya participó en el encuentro de idea en Mar del Plata, diciendo que iba a escuchar, y que ahora fue ahí para escuchar cómo le relataban lo que va a ser la reforma laboral, que decían que no iba a ser a la brasilera, y efectivamente los 140 artículos nos demuestran que tiene más parecidos con la brasilera que con cualquier otra reforma laboral, el ataque al sistema previsional, etcétera, etcétera, y esto que estamos hablando, el ataque a la universidad. Sobran universidades, que sobran docentes, sobran estudiantes. Uh-huh. Es un delirio completo. Inclusive el argumento con el que trata de fundamentar esto, que es la baja tasa de graduación, deja de lado la cantidad de becas que se vienen reduciendo año tras año, que imposibilitan que los estudiantes puedan dedicarse a pleno a su tarea básica, que sería estudiar. Estamos hablando de becas por el 1% del total de la población universitaria, ¿no? Completamente. Entonces, si no mencionas eso, vos no podés hacer después un mero cálculo de los datos, de los números, y decir que hay baja tasa de graduación. Preguntate en todo caso por qué hay baja tasa de graduación. Preguntate si no es necesario que haya becas. Preguntate si no es necesario que haya boleto estudiantil y boleto de los docentes. Indagá inclusive respecto a la dedicación que pueden tener hoy los docentes en la universidad. Santiago, la hay mayoría, otro tema también que es importante, que me parece que no todo puede analizarse en el marco de la productividad económica, que parece ser la clave en la cual piensa el macrismo, ¿no? Porque si es bajo ese concepto, nosotros hacíamos el chiste hace algunos días de entonces tiremos abajo las universidades y sembremos hojas, y eso es lo que es redituable. No siempre, claro, se puede medir en términos de productividad económica. Bueno, si lo quieren traducir todo en términos de productividad económica, casi uno podría decir que el conjunto de las facultades deberían cerrar, o deberían solamente funcionar aquellas que tienen patente con las grandes corporaciones. Es un disparate, y en realidad, más que un disparate, es una política que tiene muy larga historia acá, y cuyo guión no lo escribimos nosotros, sino que es un guión que viene de la OCDE, que viene del Banco Mundial, que vienen planteando esto desde los 80 en adelante, y que han tenido siempre algunos avances y han tenido retrocesos, y sobre todo lo que han tenido movimiento estudiantil y docente, que cada vez que se ha pretendido avanzar sobre la universidad, han salido con una respuesta de conjunto que han terminado echando por la borda estas políticas. A mí me hizo recordar, con todas las diferencias del caso, porque esto parece mucho más fino en el planteo, me hizo recordar a 1999 a López Murphy, el ministro de la Rúa, que anunciaba recortes en la universidad. Duró 15 días. No estoy diciendo que esto sea lo mismo, ni que los procesos políticos y sociales sean lo mismo, pero sin duda, si el presidente piensa que va a pasar esto sin movilizaciones, sin protesta social, sin una universidad que se va a poner de pie para defender, insisto, condiciones de bastante precariedad en la que estamos. De hecho, hubo movilizaciones muy masivas, etcétera. Entre marzo y mayo tuvimos movilizaciones muy masivas de toda la comunidad universitaria, ¿no? Completa. La movilización del año de este año, fue muy grande. La del año pasado fue brutal. Hacía tiempo que la universidad, los docentes, los estudiantes, no se movilizaban como se movilizaron en ese momento. Inclusive, otra vez, las comparaciones nos llevaban a unos 10 años atrás. Sin duda, yo no puedo hacer ningún vaticinio, pero uno lo que sí registra es, por un lado, un efecto de desmoralización en algunos compañeros. Sienten que es un potente mazazo el que está, lo cual es lógico, por lo pronto ver que es un mazazo, pero sí lo que hay y lo que seguramente va a haber es un repudio masivo. Acá hay una reserva en esta sociedad que se manifiesta en situaciones muy concretas. Fue el 2-1, es el ni una menos. Es decir, hay un conjunto de expresiones que muestran que esta sociedad tiene lo que llamaríamos ciertos mojones, ciertos hitos, que los logró no por ninguna gracia divina, sino fruto de enormes luchas de generaciones que nos precedieron. Y la universidad que tenemos hoy, aún en este contexto de ajuste y flexibilización en la que estamos, es una conquista del movimiento estudiantil y del movimiento docente, que no vamos a permitir que la atropelle, que la pase para arriba, que pretenda colocarnos a nosotros frente a la opinión pública como si fuéramos los gastadores cereales, cuando son ellos los que pagan el tributo permanente a la usura internacional, a los fondos estos internacionales que tienen siempre nombres muy bellos, pero en realidad son buitres. Santiago, obviamente, como decíamos recién, no todo se puede traducir en marco de productividad, pero intentar avanzar sobre la universidad, en este caso, desde parámetros que tienen que ver con la productividad y con el gasto, ¿no es una manera también de meterse y de afectar los contenidos educativos? Bueno, mira, todo el concepto de productividad, calidad educativa, que viene de la agenda de los 90, está obviamente como decía hace un ratito, digamos, sobre el libreto de lo que plantean directamente los documentos del Banco Mundial. Afecta a los contenidos, en realidad afecta en principio a todo el sistema universitario. O sea, a lo que quieren ir desde hace ya décadas, y esto viene desde el Pacto de Bolonia, que tuvo enormes movilizaciones y respuesta por parte de los estudiantes y docentes en Europa, a lo que van es a una reducción progresiva del grado, que ya está instalada. Porque efectivamente no han podido arancelar la universidad. Todos los intentos que han tratado de llevar adelante fracasaron por la respuesta del estudiantado y los docentes, pero sí han avanzado progresivamente en reducir el grado y en derivar gran parte de los contenidos que forman parte de la la educación universitaria en contenidos de posgrado que sí son arancelados. El gran negocio de la educación superior hoy son los posgrados, son las maestrías, son los doctorados, son los posdoctorados, que son muy costosos. En Argentina son más económicos que en otros lugares de Latinoamérica, por eso vienen muchos compañeros latinoamericanos, estudiantes y profesores a la Argentina, pero aún así siguen siendo muy caros, y ahí está el negocio de la educación superior, por lo cual sí afectan a los contenidos. Afectan directamente en este sentido, o pueden afectar todavía mucho más. Todo este plan maestro, entre comillas, que está diseñando el gobierno y que apunta, por ejemplo, a la escuela media, va en la misma orientación. Si prosperara, si triunfara, es decir, si aplastara la respuesta que docentes y estudiantes de los niveles medios van, ya empezaron a dar y van a seguir dando a la escuela, a esta escuela, a esta nueva escuela secundaria, el cambio de los contenidos es evidente. Van a vaciar un quinto año para convertirlo en una suerte de curso rápido de emprendedorismo. Entonces, efectivamente, involucra los contenidos, involucra las condiciones de trabajo de los docentes, involucra el proyecto educativo en todos los niveles que el gobierno tiene en la cabeza y que supone someterlo a las reglas del mercado. Y las reglas del mercado sirven para el funcionamiento de un banco, y de hecho les va bastante bien porque se la llevan siempre en pala, pero no para traducir lo que es un proceso de enseñanza, lo que es la construcción del conocimiento, lo que es el desarrollo de una investigación. Está claro. Santiago, ¿está confirmada la instalación de una carpa el próximo 9 de noviembre frente al Congreso? Exactamente. En realidad esta carpa nosotros la habíamos planeado en función de manifestar nuevamente nuestro rechazo al presupuesto, que es un presupuesto de ajuste, pero efectivamente después del lunes esa carpa va a tener ya otro contenido, o va a sumar más contenidos, y es el de convocar a toda la comunidad educativa. Estamos reuniéndonos con todas las organizaciones sindicales, movimiento estudiantil, para hacer que ese día 9 lo convirtamos en una jornada de repudio a las declaraciones del presidente. Bien, lo último, Santiago, preguntarte, porque hoy vamos a marchar, por supuesto, por Santiago Maldonado, y sabemos que Ileana Zelotto, secretaria general de AGD, estuvo en una comisión que viajó a Esquel. ¿Qué experiencias ha contado de esto? Mira, la experiencia con la que vino la compañera fueron conmovedoras. Es decir, una cosa es que a uno le cuenten o lea, con todas las dificultades de seguir estas informaciones, que no son las que circulan en los grandes medios, y otra cosa es estar ahí, hablar con la comunidad mapuche. Pudieron entrevistar a Jorge Guala en la prisión, y pudieron hasta, te diría algo muy sencillo, estar en ese territorio y ver esa extensión y ver o imaginar lo que habrá sido esta persecución de gendarmes a un grupo de compañeros que estaban cortando la ruta haciendo un reclamo muy elemental, que es el de su territorio. La experiencia en ese sentido fue conmovedora y sirvió además para afirmar muchas cosas, y entre otras es la que, la más importante y es la que tenemos que afirmar hoy, es la responsabilidad del Estado. Todo este intento que se hizo desde aquel viernes con información del juez, diciendo que no había detectado, muy rápidamente, por otro lado dicho por el juez, que no se había detectado ningún tipo de heridas en el cuerpo de Maldonado, lo único que hace es tratar de exculpar a un gobierno que estuvo durante más de un mes sembrando las sospechas más disparatadas, desde Entre Ríos hasta la peluquería en San Luis, o hasta el 20% que podía estar en Chile, y una responsabilidad que está vinculada con el encubrimiento. No sabemos todavía qué es lo que pasó, efectivamente, pero la marcha de hoy, como las marchas que se hicieron en las semanas previas, el sábado posterior a la declaración del juez, tiene un solo sentido, que es señalar que esta no fue la muerte de alguien que se cayó en una pileta o en un río y se ahogó, sino que esto es parte de un proceso represivo que el gobierno no está manifestando y va en consonancia con el plan del día lunes. El plan del día lunes no pasa sino con una política represiva, y la historia argentina ha sido absolutamente demostrativa de esto. Gracias, Santiago. Te mandamos un saludo. No, gracias a ustedes. Santiago Gándara, secretario de prensa de la AGD, la Asociación Gremial Docente de la UBA, acerca de estas declaraciones de Macri y de todo lo que vamos desarmando, el discurso de Macri el día lunes en el CCK, cuando le pidió a las universidades que hagan el esfuerzo de ajustarse aún más. Sí, este esfuerzo que decíamos que parece que nos va a tocar más a unos que a otros.